En el Salmo hemos leído: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Ese cántico es el cántico del corazón. Cada día de vida tiene que ser un cántico al Señor, un cántico de alegría, un cántico lleno de armonía y de belleza. Lo mismo que hay personas que cuando cantan ponen todo su corazón en la canción, así también el cántico de alabanza a Dios, de agradecimiento, tiene que ser con todo nuestro corazón. Y la perfección, tenemos que cantar en nuestro corazón del modo más perfecto posible. Ese cántico al que se refiere es espiritual. No importa que uno no sepa cantar. Es un cántico del alma. Y hay personas que todos los días están cantando como un pájaro a su creador. Eso es lo que hoy nos ha dicho el Señor. Nos lo ha dicho a través de la Biblia. Cuando aquí, en la misa, a todos vosotros os ha dicho: cantad al Señor un cántico nuevo. Esto nos lo dice, es verdad, el profeta que escribió este salmo, probablemente David, pero es Dios quien nos lo dice. Es Dios el que nos da este mensaje. En definitiva, lo que dice es: alabadme. Dadme gracias, que yo os doy todo. Ya que os doy todo, acordaos de mí. Es lo único que os pido. Os doy tantas cosas, solamente os pido que me lo agradezcáis un poco. El amor. En definitiva, el amor. De eso se trata. De eso se trata la vida, al fin y al cabo. Pues nada más. Incluso si se os ocurre: ¿y cómo puedo yo alabar al Señor? Pues repetid este versículo: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Simplemente con que lo repitáis esto en vuestro corazón, cuando volváis de este templo a vuestras casas, mientras preparáis la cena, etc., ya estaréis alabando al Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo. Pues nada, que todos nosotros nos esforcemos en la tarea de alabar a Dios y darle gracias, y además para darle gracias por todos aquellos que no le dan gracias. Tenemos que dar gracias por cada día que no le hemos dado gracias nosotros mismos. Que a partir de ahora, siempre los que estamos aquí estemos alabando al Señor.